era la última, es otra canción, ya que estamos un poquito más sueltos, eso, os vamos a pedir cantar. Es una canción muy sencilla que compuso Tito Puente. Y entonces es una letra muy sencilla, porque es como le dice él a ella, oye, ¿cómo va mi ritmo? Y entonces él le contesta, bueno, para usar mulata. Eso es toda la canción, ¿eh? Entonces vamos a hacer una prueba, Cuando digamos, hay que cantar el oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno, para gozar. Esa la conocemos, ¿eh? Esa es de las nuestras. Vamos con el oye. Es que no venía en el programa, entonces no la tiene preparada, pero el chico la busca. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Mira lo que da su... Hacemos una foto, alucina. Hacemos una foto. Puedes cantar de ahí también, ¿eh?